Yo creo que Dios tiene la provisión para ustedes. Yo creo que Dios tiene un lugar para ustedes que va a ser mucho más grande que este. Un lugar donde ustedes van a poder recibir a nuevas generaciones. Un lugar donde ustedes van a poder discipular a gente que está necesitada y buscando el evangelio. Un lugar donde ustedes van a poder ejercitar la fe y donde sus hijos, las nuevas generaciones, van a poder continuar manteniendo esta misma unción. Un altar permanente donde lo que Dios les ha dado va a poder crecer, brillar, exponerse y ser exportado como los buenos vinos chilenos y las cosas, las uvas chilenas y todas las cosas buenas que ustedes tienen que exportan al resto del mundo. Ustedes también tienen para exportar evangelio de Dios, palabra de Dios, visión de Dios y la identidad que Dios les ha dado a ustedes, porque tienen una identidad única. No hay gente como ustedes en el resto de Latinoamérica, por lo menos en lo que conozco. Ustedes son peculiares, especiales, y son gente que a la que Dios los ama, les ha dado ese sello especial, y yo creo que ustedes tienen una voz para la generación que está perdida en este tiempo. Así que, hermanos, los animo. Algunos me miran, no sé si estoy sintiendo como que eso aquí no puede ser, ¿verdad? Pero yo sí creo que puede ser. Amén. Yo creo que Dios puede darse. Yo creo que Dios puede bendecirlos, puede prosperarlos, puede abrirles puertas. Y es mejor todavía cuando Él lo hace, no basado en las fuerzas del hombre, sino basado en su palabra, en su promesa. Porque entonces uno sabe que Él lo hizo. Ahora yo entro al templo allá y los otros pastores del resto del área metropolitana me miran y me admiran y me dicen: wow, este pastor realmente es un hombre de fe, es un pilar, está marcando el ritmo para que todos nosotros lleguemos y todo. Y yo feliz y les digo: claro, hermanos, síganme. Pero la realidad es que es Dios quien lo ha hecho, ¿verdad? Es que Él lo hace y quiere hacerlo. Y a veces quiere glorificarse de tal manera que hace que la cosa sea más dura y más difícil todavía y más imposible, porque cuando lo va a ser una gloria tan grande y tan hermosa que no va a haber nadie que dude que Dios está con ustedes y tiene pacto con ustedes. Amén. Así que anímense, amados hermanos. Tengan esperanza, tengan fuerza. Y tengan expectativa de que Dios va a hacer milagros hermosos. Bueno, quiero compartir brevemente algo que Dios ha puesto en mi corazón. Roberto me mandó un email, me decía: Dios te ha dado una palabra para nosotros. Yo estuve orando y estuve preguntando al Señor: Señor, ¿tienes una palabra para ellos? 2 años que no estuvimos allá, no pudimos venir por diferentes razones, pero yo creo que estaba dentro del plan de Dios también. Y estaba buscando en mi corazón y orando y preguntándole al Señor, y estaba un poco frustrado el domingo, hace un par de domingos, porque yo no escuchaba nada de parte de Dios. Y yo decía: yo no quiero ir a Chile y no tener nada que decir, ¿verdad? Nada que compartir de parte del Señor. Y estaba muy desanimado porque no escuchaba nada de parte del Señor. Y qué lindo es tener profetas en la casa del Señor, ¿verdad? Gente que te hable de parte de Dios. Y yo estaba diciendo: bueno, la última salida que tengo, voy a tener que decir: Roberto, mira, no puedo ir, algo voy a tener que hacer, qué pena. Y alguna cosa, no puedo ir sin una palabra. Y Dios me habló por medio de una de nuestras profetas que tenemos y me dijo: Dios lo está mandando allá, Dios tiene palabra que va a poner en su corazón para que vaya y comparta. Y entonces creí y Dios me habló. Ahora, lo curioso es que yo no tenía palabra y estaba frustrado porque la palabra que Dios me iba a dar iba a llegar unos días después, ¿verdad? Todo viene en su tiempo. ¿Y saben qué, amados? Quiero otra vez felicitarlos, quiero otra vez a bendecir la obra que ustedes están haciendo. Quiero otra vez animarles. Si hay alguno que está con las rodillas cansadas, con los brazos medios caídos, quiero animarles a que ustedes retomen sus fuerzas. Es tiempo de bendiciones, tiempo de crecimiento. Algunas veces sucede, y esto sucede, es natural dentro de las iglesias, que a veces uno ha dado tanta fuerza, con tanta energía, se ha dedicado, se ha desgastado en los proyectos de la casa del Señor, y que llega un punto en que se agota. Y entonces empieza a ir como por un valle de bajada. Pero el trabajo que uno ha hecho empieza a subir y la iglesia está en bendición y uno no está en tanta bendición, está como una depresión, ¿verdad? No sé si les ha pasado eso. A mí me ha pasado algunas veces que he trabajado duro cuando nadie tenía fe en la iglesia. Yo tenía fe, yo creía, yo confiaba en el Señor y la gente finalmente creía el mensaje y empezaban a marchar, pero yo estaba cansado, así que yo necesitaba que alguien me levantara. Y gracias a Dios por mi esposa y la gente que ora por nosotros. Y entonces sucede que a veces uno se da, se entrega, trabaja y como que no ve el fruto de su trabajo. Pero no debemos desistir, no debemos debilitarnos, no debemos de cansarnos de hacer el bien, de perseverar. Porque si estamos en la gracia de Dios, con la mano del Señor, si estamos insistiendo y siendo guiados por el Espíritu de Dios, créanme, hermanos, vamos a cosechar 30, 60, 100 por uno todo lo que hemos hecho. Porque nadie trabaja en vano para Dios. Dios no es mal pagador. Cualquier cosa, por pequeña o grande que hayas hecho, Dios mira con agrado, con reconocimiento, con recompensa. Pero yo sé, y ustedes han sido enseñados, y estoy seguro que se les recuerda todo el tiempo, que no trabajamos y no servimos a Dios por la recompensa, sino servimos a Dios por el amor que tenemos por Él, porque Él nos ha impactado con su amor primero. Sin embargo, la recompensa muchas veces es simplemente ver el logro, la meta que se ha logrado, que se ha buscado con el trabajo que uno ha hecho. Y quiero decirles que no se cansen de hacer bien, no se debiliten, no se desanimen, aunque no vean la luz al otro lado del túnel, aunque parezca que trabajaron en vano, nadie trabaja una hora en vano para Dios y que Dios no reconoce o entiende. Nadie, absolutamente. Hermanos, yo tengo ya 40 años de estar andando. Van a ser 40 años este año, en julio 20. Voy a cumplir 40 años de estar sirviendo al Señor. Y muchas veces yo he pensado y he dicho, no ha valido la pena. Por ejemplo, la primera vez que nos separamos de nuestro primer pastor por situaciones que sería muy largo compartir. Con mi esposa habíamos pensado y dijimos, servimos a esta visión, le servimos al pastor por 10 años, 12 años, sin salario, sin apoyo, sin reconocimiento, nada. Y cuando salimos de allá, salimos paraditos como estábamos y ella estaba embarazada de nuestro primer hijo de 3 o 4 meses. Y entonces salimos ahí sin absolutamente nada. Y la conclusión que ella y yo sacamos luego de haber trabajado era, trabajamos en vano, perdimos nuestra juventud, perdimos nuestro tiempo, perdimos nuestras energías. Así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a dedicarnos a ti y a mí. Tú vas a ir a la universidad, yo voy a la universidad, termino mi carrera, o tú terminas tu carrera, seguiremos siendo cristianos, no queremos saber nada de pastores ni de iglesias, y servimos al Señor y hacemos tu vida y mi vida juntos. ¿Listo? Ese era nuestro plan. Y cuando Dios nos llevó de retorno a Bolivia, todos derrotados, vencidos, agotados, cansados, cuando pensamos que fuimos humillados, salimos echados por Dios de Colombia. Y esa es la otra cosa, la historia. Dios es un Dios amoroso. La historia de tu relación con Dios es una relación de amor entre Él y tú. Y bueno, ustedes saben, las relaciones de amor tienen altos y bajos, ¿verdad? Y muchas veces terminas y vuelves a reconciliarte y buscas otro y no hay mejor que el que tenías, entonces vuelves, etcétera, etcétera. Y ahí estás. Y a veces la relación con Dios es así. Cuando mi esposa y yo íbamos a retornar de Colombia a Bolivia, nosotros amamos ese país, amamos Colombia. y habíamos decidido que queríamos vivir allá el resto de nuestros días. Nuestro hijo iba a ser...